Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mixtape. Saludos de quien os habla, Mercedes Herrada, que os va a acompañar en este Mixtape número 152. Muchísimas gracias de todo corazón por estar ahí. Pues aquí estamos, una semana más con una hora de actualidad musical nacional e internacional y recordando otros grandes temas de las últimas décadas con punk, rock y metal, como suele ser costumbre en este programa, con un detalle. Hoy solo vamos a escuchar voces femeninas, la mayoría bandas que han sonado ya en Mixtape, tanto en el pasado como en la actualidad. Vamos a disfrutar de grandes artistas y bandas que inspiran y que por suerte cada vez son más. Cada martes desde Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock, con emisión a las 10 de la noche, con redifusión los miércoles a las 3 y los sábados a la 1 de la tarde. Desde el canal de iVoox de La Veu de Montcada y Reixac y en otras plataformas de podcast. Toda la información la encontraréis, como siempre, en la web del programa mixtaperadio.online. Violets es una banda barcelonesa de punk rock grunge formada en 2011 por Glory, Momo y Vic. En 2013 lanzaron su primer álbum homónimo y tras varios conciertos y una gira peninsular publicaron el sencillo This Is How We Do. Posteriormente anunciaron su próximo LP Maybe This. No tengo más información actual, pero sí un temazo para empezar con ellos el programa. Escuchamos Deaf Ears. Living. Fields con Grace a la voz, banda madrileña de punk rock desde su segundo LP en Feeling Right. Los escuchamos hace unas semanas con su single You. Hemos descubierto un tema más, Heavy Hand, recomendando la escucha de este genial trabajo de 11 temas. De Madrid ahora a Lleida, Cataluña, para escuchar un tema del Pam Punk Boom Lab, el primer álbum de la banda Rat Penades. Este trío femenino formado por Carol a la guitarra, Virgi como bajista y Vero a la batería, presentan una propuesta muy fresca con ritmos enérgicos y variados que mezclan varias vertientes del rock and roll en un álbum de punk rock que rompe con las líneas melódicas tradicionales de este estilo. 8 temas en catalán, castellano e inglés. Las escuchamos con el que ha sido su primer adelanto, que acompañaron de un divertido vídeo, Not Surf. Luego viajaremos en el tiempo a mediados de los 90 para escuchar a la banda femenina de grunge y rock alternativo Babes in Toyland con Sweet 69. I'm not going back. Estás escuchando Mixtape en la veu.cat y en asaltomataradiorock.com. power metal desde Canadá, de la banda formada en 2007, Unleash the Archers, con la genial voz de Brittany Hayes. Los hemos escuchado con el último single, Seeking Vengeance. Nos vamos ahora al folk metal nacional, en primer lugar, de Celtian, desde Maldito Records, con Sueños de Cristal, de su álbum Secretos de Amor y Muerte. Demasiado es el tiempo que he perdido. Acabamos de escuchar Un sueño más de los granadinos Saedin, un single de adelanto autoproducido de su cuarto trabajo de estudio que verá la luz este año, coincidiendo con el 10º aniversario de la formación. Seguimos con todas unas veteranas en esto del rock, las británicas Girls' School, una banda formada en 1978 en Londres. Cuentan con 15 álbumes de estudio, además de varios directos y, entre otros, el EP de 3 temas en Valentine's Day Massacre junto a Motorhead, que lanzaron bajo el nombre de Head Girl en 1981. Las vamos a escuchar con el último single que lanzaron de su último trabajo del de 2023, What the 45, con Cold Dark Heart. Wishing you would call your way, and I need. Sandra's Crossing, la nueva alianza musical entre la leyenda de la guitarra George Lynch y la poderosa cantante Cassandra Carson, presentada el pasado octubre. La química musical entre estos dos talentosos artistas ha dado lugar a este magnífico álbum de hard rock moderno, donde los inconfundibles riffs de Lynch se combinan con la impresionante voz de Cassandra, quien apunta a convertirse en la próxima gran sensación del rock. Gran voz, gran tema, Impatient. Viajamos ahora en el tiempo al 1991 con la gran Lita Ford jugando con fuego. Playing with Fire. Bye. manera de vivir. Desde Alicante, por Leviatán, desde hace alrededor de un año, con voz femenina María Moes, que regrabó este gran tema de la banda de Perdido en los 80 a Perdida en los 80. Seguimos con la veterana Joana Amaro, que al frente de la banda que lleva su apellido se convirtió en una de las voces femeninas más importantes de finales de los 80 y principios de los 90. Este año ha vuelto con nuevo trabajo, la escuchamos con el tema que da nombre a este álbum de 9 temas, Guerrera. No pueden, no quemes nada delante. armadura de acero. Fácil no será el camino. Cabeza alta, ten fe en ti misma. No más mentiras, promesas de verdad. Eres guerrera. Eres guerrera. Eres guerrera. Y nadie te vencerá. Eres guerrera. Eres guerrera. Eres guerrera. Sí que es verdad. Indar con el tema Oxide, banda fundada en 2020 en Barcelona, compuesta por cuatro talentosas mujeres: Sara a la voz principal, Carmen a la guitarra, Marta al bajo y Nana a la batería. Su música combina elementos de rock, metal moderno y post-metal, acompañados de letras con temáticas sociales. Estamos llegando al final de este mixtape número 152 tan especial y me quiero despedir rápidamente para poder escuchar el último tema de hoy. Quiero agradecerte la escucha, deseando que hayas disfrutado mucho de los temazos de hoy. Encuentra, como siempre, toda la información de esta y ediciones pasadas, noticias, playlists, etcétera, en la web del programa mixtaperadio.online. Nos despedimos con la música de la gran guitarrista Nita Strauss, con la colaboración del cantante de Disturbed David Draiman en Dead Inside. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada, que vaya muy bien y hasta el próximo mixtape. Lies, an endless lie.